quien no le ha tocado llorar alguna vez, a quien no le ha tocado reír, aún con el alma en mil pedazos, a quien no le ha tocado sufrir por un amor, a quien no le ha tocado cargar con el alma rota en dos, pero siempre aparece quien devuelve al corazón esa pasión que alguien más robó. Y es un ángel que Dios ha enviado para darnos nuevamente una razón de vivir y volver a amar, amar de nuevo, volver a darse sin temor a una traición, volver a amar y darlo todo, pues la esperanza nunca deja de creer que la primera parte de la historia terminó, la segunda empieza hoy. ¿A quién no le ha tocado llorar alguna vez? ¿A quién no le ha tocado cargar con el alma rota en dos? Pero siempre aparece quien devuelve al corazón esa pasión que alguien más robó. Y es un ángel que Dios ha enviado para darnos nuevamente una razón. Llorar alguna vez, y a quien no le ha tocado reír.